11 y 29 minutos, vamos con cuestiones de actualidad local. Les recordamos que a partir de las 12 del mediodía aproximadamente vamos a ofrecerles en directo el sorteo de la supercompra, esa iniciativa por parte de la Asociación de Comerciantes de Ubrique, de la ACU, que bueno, pues va a dar una gran alegría, sin duda, este mediodía a un ubriqueño o a una persona en definitiva que haya hecho sus compras estas semanas atrás en los establecimientos adheridos a la ACU. El premio nada menos que esos 2.000 euros para gastar en compras el próximo sábado. Así que estén atentos, más aún si tienen alguna de esas papeletas de alguno de los establecimientos participantes. Bueno, pues a partir de las 12 iremos con ese sorteo en directo e intentaremos contactar, si bueno, nos da llamada, si no está apagado el teléfono y recibimos respuesta, pues hablaremos con el ganador, que conoceremos, ya decimos, en el sorteo que aquí mismo vamos a realizar en los estudios de la radio. Vamos a ir con otras cuestiones, vamos, como decimos, con el capítulo de la actualidad local y nos vamos a referir a distintos temas relacionados con Tamal y con la Asociación de Vecinos del Río Ubrique. Ayer la verdad es que hubo pleno municipal ordinario del mes de diciembre, se abordaron diferentes temas y entre otras cuestiones hubo una moción por razón de urgencia presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida que hace referencia, ¿no?, a algunas de las cuestiones que ha solicitado precisamente Tamal y la Asociación de Vecinos del Río Ubrique, como es la inclusión de Ubrique, que Ubrique pida estar dentro de lo que es la Comisión de Explotación del trasvase Guadiero Majaceite. Hay una comisión en ese sentido con municipios y otra serie de entidades representadas y sin embargo Ubrique bueno, pues a través de su término municipal pasa gran parte de ese trasvase, sin embargo, ya decimos, pues no está representado y bueno, pues desde hace mucho tiempo estos colectivos vienen solicitándolo precisamente para que, entre otras cosas, bueno, tenga voz en nuestra localidad como afectado y también pueda reclamar que parte de bueno, pues ese canon que cada año pagan los municipios que se ven beneficiados por este agua trasvasada, bueno, pues que haya un beneficio o al menos que todo aquello que bueno, pues haya que mejorar, todo aquello que se vea afectado por ese trasvase cuente con algún presupuesto anual, ya decimos, una forma de que Ubrique como zona de paso pues también se vea no beneficiada, sino al menos que se le devuelva en cierta manera pues esos daños que al fin y al cabo se realizan. Vamos a hablar de todo ello, de esto y también del balance del año en definitiva con Pepe Arroyo, como saben, coordinador de Tamal y portavoz de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique. Pepe, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Enseguida iremos con ese balance, si te parece, y las novedades que pueda haber, pero lo último, ya decimos, tenía lugar ayer en ese pleno municipal la moción que además salía aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos y de esa forma recibe Tamal y la Asociación de Vecinos del Río Ubrique el respaldo a una iniciativa que ya venís comentando reclamando, ¿no?, desde hace muchísimo tiempo, ¿no?, que Ubrique como tal esté representada en esa comisión de explotación y que además haya una parte que se dedique a lo que es el mantenimiento del trasvase, una parte de ese presupuesto con que cuenta, ¿no? Sí, en primer lugar agradecer, y creo que en nombre de la Asociación de Vecinos de Río de Ubrique y de la Río de Barrida y también de Tamal, pues que ayer todos los partidos políticos pues tomaron la decisión de esta iniciativa, esta propuesta que ya se le mandó al gobierno, al alcalde exactamente, y también a Izquierda Unida, a otros partidos, de manera de que una petición que ya habíamos realizado hace un año en un informe el que realizamos en noviembre del año pasado y que este año, después del informe que hemos hecho, se confirman que pertenecer a la Comisión de Explotación del Guadiaro Más Aceite, del trasvase, y también al canon de la explotación, bueno, pues que se hace imprescindible para la recuperación, la regeneración de lo que es el río y del arroyo, también para que el funcionamiento no ocasione daño y también para cierta infraestructura que consideramos que desde Ubrique se puede estar perjudicado, digamos, a la hora de funcionamiento del trasvase. En concreto, la Comisión de Explotación del Trasvase es un órgano técnico que se constituye dos años después del funcionamiento del trasvase. Entonces pertenecía a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y entonces el Ministerio pues forma este equipo, digamos, este consejo, esta comisión, que lo que va a facilitar la explotación del trasvase, las decisiones técnicas en general que hay que tomar con él. Están representados, pues, posteriormente las competencias de la cuenca atlántica y la mediterránea pasan a la Junta de Andalucía, y entonces se modifica, pero en ambos casos queda fuera los municipios y de asociaciones de vecinos, o la representación, la participación ciudadana queda en la comunidad de regantes del río Guadiaro y también del Guadalete, pero no hay ninguna, digamos, de los términos municipales por donde transcurre el trasvase. Creemos que el Ayuntamiento de Ubrique como institución tiene que estar representada, porque cualquier decisión que se tome con respecto al trasvase, al río y al arroyo, pues puede perjudicar el patrimonio natural y cultural del municipio y también de los vecinos, como directamente afectados por las molestias que ocasiona el trasvase y los daños que están ocasionándose cada vez que se abre el trasvase, pues tanto a los márgenes, a las zonas de dominio público hidráulica, como ya las propiedades, las vías pecuarias y demás. Todo esto lo hemos trasladado ya en un informe, se ha presentado ante Medio Ambiente, aunque ante la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, y ahora se están ampliando con otras parcelas que en un principio la íbamos a dejar fuera, pero ante la petición de los técnicos del Departamento de Agua de la Consejería, pues también lo vamos a añadir. Y con respecto al canon, el canon es una cuota que se paga, lo hemos comentado más de una vez, los usuarios de los que consumen el agua en la zona de la vía de Cádiz, también los regantes, en la industria y también los regantes, y consideramos de que ese canon, que es proporcional al consumo, evidentemente, queremos que si hay cuatro partidas específicas que se recogen para ese canon, va directamente a la gestión, también al mantenimiento, a la infraestructura del funcionamiento del túnel, de lo que es embocadura, el conjunto técnico del trasvase, y también hay para amortización. Entendemos que tiene que haber una partida anual que venga pues a la recuperación, la regeneración del río y también a lo que es la infraestructura necesaria para las molestias. En el último informe también se recoge, pero ya se exige, se puede decir, en los contactos que tenemos con la Consejería de Medio Ambiente, no están en contra de esta petición, simplemente que en uno hay que cambiar una ley y el otro es un decreto, pero que evidentemente el apoyo institucional del Ayuntamiento, y en este caso por unanimidad, bueno, pues puede hacer que todo se acelere y todo se facilite, ¿no? Estoy viendo por aquí el documento que habla de lo que es la Comisión de Explotación del Trasvase Guadiaro Maja Aceite, un documento oficial por parte de la Junta de Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente. Digo, para que tengan más conocimiento, más datos, ¿no?, las personas que nos estén escuchando, sobre lo que es este órgano que se ponía en marcha en su momento, como tú has explicado. Y lo increíble es que, desde su creación, Ubrique no estuviera representado, ¿no? Quiero decir, aquí estoy viendo la representante, la persona titular de la Dirección General de Infraestructura y Explotación del Agua. Como vocal es una persona en representación de la Secretaría General del Agua, otra de la Dirección General de Planificación, etcétera, etcétera, de la Delegación Provincial de Cádiz, vocales, que habla de los usuarios de usos urbanos, y otra en representación de los usos agrarios de la cuenca del río Guadiaro. Otro de los, una representación de los usuarios de uso agrario de la cuenca del río Guadalete, y una en representación del consorcio de aguas de la zona gaditana. Pero Ubrique, término municipal, sin el cual, por el que atraviesa el túnel, por el que atraviesa el trasvase, sin el cual no podría realizarse, no está representado. Y digo que lo increíble es que desde el inicio no estuviera su representación, ¿no? Sí, esta es la modificación. Esta es cuando las transferencias, las competencias del Guadalete, de la cuenca del Guadalquivir, pasa a la Junta de Andalucía y esta se modifica y entonces se adapta. Antes había hasta del Ministerio. Había hasta un director general del Ministerio entonces de Medio Ambiente. están representados, porque en esta modificación se entendía que los usuarios, a ver, un canon que afectaba a todos, pues debían de estar las dos cuencas, digamos, que se están beneficiando, pero los perjudicados, que es lo que más puede resaltar, no están. Es decir, sobre todo porque entre las funciones de la comisión se especifica que está la de determinar las pérdidas por municipio, a partir de las cuales se aplicarán coeficientes de mayoración en el reparto del canon. O sea que... Sí, no, está bien estructurado y está bien definido, pero a alguien se lo olvidó en su momento. Te voy a decir, desde la Asociación del Río, que no estaba constituida todavía, y tamal no teníamos el alcance, digamos, del funcionamiento del trasvase, los daños que podía hacer. Tan pronto nos damos nosotros cuenta que tiene que ser siempre una asociación que se dé cuenta, digamos, de estas lagunas que puede haber, digamos, en las leyes. Bueno, pues entonces empezamos a movernos. Ya nada más con la lluvia del 2009, al recabar toda la información y a ver todo el proceso que estaba sobre el dossier que hicimos el trasvase, nos dimos cuenta de las carencias y entendemos de los errores que se habían hecho en el diseño general de lo que es la explotación del trasvase. A partir de ese momento hicimos. Claro, tú no tenías entonces suficiente argumento como asociación, pues, para decir por qué era imprescindible que estuviera representado en el municipio de Ubrique. A nivel institucional, no decimos que en esta, como ven, no son políticos, son normalmente técnicos, porque es técnico donde se decide. Bueno, pues el ayuntamiento puede decir nada, un técnico municipal, pero que se entere qué es lo que está pasando en su término municipal con respecto a una explotación, un negocio que hay ahí. Es decir, no estamos hablando de que esto es algo medioambiental, esto hay un interés, y para esto se hizo el trasvase, para beneficiar a la mayor parte de la provincia de Cádiz en todos los aspectos, desde el turismo, socialmente, digamos, como consumidor, y también a regante. Es decir, esa infraestructura nunca se ha opuesto ni siquiera al movimiento ecologista, lo que quería que fuera lo más respetuoso sobre el medio ambiente y que se dotara de recursos para evitar daño. Entonces, en ese aspecto, el ayuntamiento como institución debería de estar representado lo mismo que otro. Y como asociación, lo que te he dicho, está en el Guadiaro, está el Guadalete, pero lo del río Ubrique, aún siendo, no estamos. Hemos intentado ponernos en contacto y se nos ha dicho ir como invitados. Nosotros creemos de pleno derecho, porque son muchos los vecinos los perjudicados. Aquí no estamos hablando solamente de que, bueno, que hay una molestia cuando está abierto el trasvase. No, es que además de todo eso, que hay hasta semanas o meses que tú no puedes pasar en la zona de la Yecera o en Camareta o en la parte de Barría cuando está el trasvase para cruzar una vía pecuaria, pues esa infraestructura es necesaria. Pero es que los daños, y este año ha sido que hemos tenido que hacer una segunda parte, un anexo, porque los daños están multiplicados por dos con lo que se hicieron en el año 2009 y no ha habido nada extraordinario. Ya son simplemente al estar dañado lo que es la cuenca, en este caso receptora, bueno, pues los daños son evidentes. ¿Esto cómo se puede solucionar? Las discusiones que estamos teniendo en las reuniones con los técnicos y hasta ya con los políticos, se nos dice, bueno, que no vienen los presupuestos, que no se recoge, que no se ha hecho un informe. Bueno, pues nosotros estamos haciendo el informe, estamos haciendo las peticiones, porque lo que sí queremos es que se recupere la propiedad privada, evidentemente, luego la zona de dominio público, para que sea de conocimiento, de esparcimiento de todos los vecinos, medioambientalmente también se recupere, las vías pecuarias, y todo esto no puede venir pues con una... como un dinero que va a haber, ¿eh? Hay una partida que se va a actuar en el río, pero lo que no queremos es que estemos a expensas de una crisis, sino que se recoja a nivel del consumidor de la provincia de Cádiz y que una parte venga. Pero por una sencilla razón, si hay casi 200.000 euros, que es una partida que viene para la gestión, es decir, la gestión del trasvase se está pagando por los usuarios, aparte de que puedan ser funcionarios, pero hay una partida casi de 200.000 euros. Hay que decir que existe ese canon que pagan en su factura un porcentaje, sí, un canon, los usuarios por el agua que se consume. Un gaditano, uno de San Fernando, uno de Jerez, casi media provincia de Cádiz ya la consume, desde Alcalá, desde el mismo Arco, la Junta, es decir, Paterna, Medina, es decir, una muy buena parte de la provincia de Cádiz de consumidores. Yo creo que dos tercios de la población está consumiendo agua que esté trasvasada o que es de aquí del embalse de los Hurones. Entonces, nos parece bien, digamos, que eso se pague, que venga una partida a la mejora de los daños, de la infraestructura en general, y que estemos los vecinos, los afectados directamente, digamos, bueno, pues a la hora de las decisiones de las actuaciones y no dependiendo, como decía, de algo puntual. Hay otra partida que viene, que es la otra que ya viene reflejada, que es importante, que es mantenimiento de la infraestructura. Es decir, que si se rompe una compuerta, que si la luminaria, bueno, pues nos parece muy bien que venga esa partida, que el mismo funcionamiento del trasvase pueda ocasionar daño. Pero lo que no podemos comprender que desde el parque periurbano hasta el embalse no se contemple ninguna partida, bueno, pues para regenerar, que si hay una limpieza del río, que si se ha, ha habido un desbordamiento, que si hay que retirar un tipo de piedra, y entonces está acumulado tantos años, los años, el río, el que lo conoce, el que hemos tenido la oportunidad de conocerlo, bueno, hemos visto que ha cambiado una barbaridad, pero unas pérdidas medioambiental es muy importante y económica para todos los vecinos, digamos que son los que están directamente relacionados con el río, ¿no? Sobre todo porque cultural, y tan parte del trasvase es la compuerta como todo el cauce del río, sin el cual pues no se podría hacer ese trasvase. Queremos, digamos, que esto no se convierta en un canal, porque el día que se convierta como una especie de canal, bueno, pues se puede, digamos, perder todo el valor ambiental o paisajístico que pueda tener. No es necesario. El informe que hemos realizado y que ha sido muy contundente, tiene casi 300 fotografías, se puede decir que casi metro por metro ha sido analizado. Nosotros queremos una recuperación, una regeneración, lo que se llama ecológica. Es decir, se ha demostrado que con la actuación que se hizo antes de iniciarse la protección del trasvase, cuando se dejaron las compuertas abiertas y unos daños, se pusieron una serie de escolleras y nosotros hemos visto que las escolleras casi todas están destrozadas, ha rebotado el agua y ha dañado la parte contraria. Entonces lo que nosotros pedimos es una limpieza del lecho del río, la redistribución de los arrastres, plantar árboles en los extremos, la recuperación de la zona de dominio público, y esta regeneración natural, entendemos, será la que poco a poco nos irá diciendo cuáles son las medidas adecuadas o no. Pero en un principio, lo que ya hemos hablado con los técnicos, hemos estado allí en el río, es precisamente eso. Van a venir unas máquinas, se va a ir situando todo este material, una isleta, una barra de material que se ha depositado en sitio como un meandro pronunciado, en una zona donde la fuerza del agua disminuye. Tal es así que está desviando y creando brazos del río a la izquierda y a la derecha, también en el arroyo, con lo que se está metiendo en el terreno menos trabajado por el río, es decir, terreno que es totalmente virgen, que normalmente es más blando. Entonces estamos ensanchando el río y perjudicando gravemente. ¿Cómo se puede arreglar esto? Pues evidentemente quitando todo este material, llevándolo, y ya ese material es el que hemos entregado con todas las propuestas a la Consejería de Medio Ambiente. Falta la segunda parte, porque yo te digo, no es que se nos haya complicado, sino simplemente es que la oportunidad que se nos ha brindado con el funcionamiento del trasvase, con las últimas lluvias, nos hace ver que aquello que nosotros habíamos propuesto, se confirma que las propuestas eran las adecuadas, pero también ha aparecido otros daños que nos parece oportuno de que en la recuperación, la regeneración, digamos, se contemple fielmente qué es lo que ha pasado con el funcionamiento puro del trasvase en este año 2012, ¿no? Entonces estamos ahora mismo en una situación pues con más argumentos para consolidar nuestras peticiones y la necesidad de que se tenga presente la opinión, que esta opinión viene reflejada por un informe, no es una opinión simplemente que uno quiere, sino es una información más que contrastada, para recuperar en unos años el río de Ubrique, no solamente para los vecinos directamente afectados, sino la recuperación de ese entorno, pues para los ubriqueños en general y para su desarrollo sostenible, en el sentido que una vía pecuaria se ha perdido 2 kilómetros y podría ser un sendero muy bonito, la recuperación de terrenos ociosos, las pasarelas necesarias. No voy a decir que hacer como una especie del río del bosque Benamahoma, pero puede quedar muy bonito, y creemos que estamos en el derecho de que con ese canon se pueda pagar, y que cualquier situación de funcionamiento, te puedo decir datos que a alguien le puede sorprender. Tenemos un pluviómetro, no funciona. El pluviómetro tiene una instalación telefónica y bueno, no funciona. Estos días de lluvia pues no viene reflejado la cantidad. Luego hay una baliza en el río, en el puente de los Cuatro Ojos, que no debe decir altura. Bueno, el río puede tener 1 metro de altura, es decir, está en funcionamiento y dice la baliza que no está pasando ni nada de agua. porque resulta que se ha horadado el lecho del río en este punto y queda fuera del margen, digamos, de medir. Entonces, no nos parece. Luego, en el funcionamiento, y por eso pertenece a la Comisión de Explotación, es que nos parece que para evitar daño y sorpresa en la población, cuando el trasvase se abra, tenemos que tener garantía que el caudal que en ese momento hay en el arroyo de Barrida y en el río de Ubrique no son caudales peligrosos para dañar ni a ninguna persona, ni a ninguna propiedad, ni al medio ambiente. En este sentido, pues se pide que en el puente de Barrida haya una boya láser, pero además queremos un láser como la hay en la zona de la embocadura en Corte. Es un láser, pasa la lámina de agua, te dice la altura y allí no hay problema ninguno. Si hay piedra, no hay piedra, sino desde el techo te está midiendo la altura. Queremos que haya otro en la población de Ubrique, que para ubicar en la zona de la piscina, que entendemos que cuando el río de Ubrique lleva un caudal que, como hemos dicho, que nos parezca suficiente de sostenibilidad para el trasvase, bueno, pues también queremos allí entonces que se gradúe de una manera automática lo que es el caudal trasvasado para evitar esos picos en la avenida de agua que pueden ser peligrosos. Puede ser una hora, puede ser dos, porque puntualmente la cuenca de Ubrique y de la Garganta Barrida no es una cuenca grande para estar varios días echando mucha agua, ¿no? Todas estas cosas queremos que se tengan en cuenta y serán recursos que se pondrán para seguridad de todo el mundo y para recuperar nuestro río de Ubrique, que antes puntualmente una avenida podría tener daño, pero a todos los años cuando tiene daño, ¿no? Así que los motivos son más que suficientes, regenerar el cauce en los daños que se realicen, pero también por esos temas de seguridad, que haya un mantenimiento para la seguridad de las personas, vecinos de allí que están residiendo, para sus fincas, etcétera, etcétera. Sobre todo para los daños personales, pero también ¿qué ha pasado este año? Una persona que quería pasar la Yecera, había pasado con el coche, le abren el trasvase y ahora no puede volver. Y se tira semanas sin volver. Oiga, que eso no puede ser. Tendrá que haber un sistema de aviso, que nosotros el más práctico es que haya una serie de personas que se apuntarán a un teléfono móvil. La idea de este año por Radio Ubrique, decir que se va a abrir el trasvase, nos parece muy bien, pero se enterarán los ubriqueños, pero el que está en el campo no se entera, o no tiene por qué tener la radio, está trabajando. Entonces, la cosa es que si hay 30 usuarios que no tienen que hacer más y hay una llamada de esta, un mensaje que se le manda y se le dice, mire, que a tal hora se le va a abrir, este propietario tendrá actuará y el ayuntamiento si hay unos servicios que se estén dando sobre el río, que se advertirá en esa zona que el trasvase va a estar abierto, pero lo mismo que cuando se abre una presa porque tenga una capacidad. Todas estas cosas, digamos, tienen que estar reguladas y nosotros pensamos que la servidumbre que se tiene desde Ubrique sobre el funcionamiento del trasvase no puede ocasionarnos ningún daño en general. Y también, ¿por qué no?, algún tipo de beneficio, como están demandando en alguna zona, para mejora de infraestructura, tanto de riego, porque también nosotros vamos a demandar no solamente pasarelas y demás, es que queremos que si no puedo bajar porque tenga trasvase o porque esté más dañado, bueno, pues las captaciones de agua necesarias, los depósitos necesarios, de manera que este sea un río sostenible para, en general, para todos los ciudadanos y para los usuarios directos del río, ¿no? Pues te digo que los motivos son más que suficientes para que Ubrique esté representada en esa comisión de explotación del trasvase Guadiaro-Majaceite. La petición que se hace, y que ahora mismo, evidentemente, no es lo mismo que lo soliciten los colectivos, que es importante, pero tendría el respaldo institucional, iría desde el propio Ayuntamiento de Ubrique, con el respaldo de todos los grupos políticos. Solicita la presencia del ayuntamiento como tal y de los vecinos representados, sí. La Asociación de Vecinos del Río Ubrique, además de la participación en los presupuestos que se generan por ese canon que se paga por parte de los beneficiarios, los consumidores del agua. Sí, cualquier ciudadano por internet puede entrar a Canon Trasvase 2012 y le saldrá que cada año en el mes de enero se prorroga ese canon, que se va a estar prorrogando mientras se esté pagando el trasvase, que se siga pagando y mientras se considere necesario que ese canon se pague por lo que se están beneficiando. Entonces nosotros pedimos que en la prórroga se contemple unas partidas económicas, que son cuatro, que sean cinco y que venga la parte. ¿Quién va a decidir cuánto es la cantidad? Eso tenemos nosotros también mucho que decir, porque en el informe que nosotros hemos cuantificado en parte, lo que es lo que puede ser la recuperación, puede rondar unos 100 o 150 mil euros al año. ¿Esto es mucho dinero? Bueno, pues no, porque si la gestión son casi 200 mil euros, también el funcionamiento del trasvase, el mantenimiento son sobre esa cantidad, bueno, pues que también nosotros nos podemos merecer esa cantidad para recuperación cuando el beneficio va a ser muy importante, ¿no? Pero que estamos en esta línea de trabajo, creo que hemos dado un paso muy importante y que agradecer precisamente que el equipo de gobierno y la oposición hayan apoyado esta iniciativa, que ahora cuando entreguemos la segunda parte del informe que hemos realizado, pues diremos que el ayuntamiento está en eso y ya se darán los pasos necesarios, formales, digamos, ante la Junta de Andalucía, ante la Consejería de Medio Ambiente, para que esto lo antes posible, digamos, pueda ser una realidad. Pues ahí queda esa última hora en referencia al pleno que tenía lugar anoche, entre las 7 y las 10 y media de la noche, y una de las mociones por razones de urgencia que presentaba Izquierda Unida y que apoyaban todas las formaciones políticas por unanimidad era esta. También se abordaba otro tema que te voy a referir, y que tú, bueno, ya comentamos en su momento, lo que es el puente del Realejo, los daños que se están viendo, que está sufriendo. Y bueno, pues en ese sentido, no sé si hay alguna novedad. Tú ya nos comentabas que habéis contactado con arquitectos, algún ingeniero, y que os comentaba que además de los daños que pueda provocar lo que es el trasvase, parece que ahí además hay una serie de presiones por parte de los terrenos de lo que son las obras y la zona del Antonio Barbadillo, ¿no? Nosotros hemos hecho un informe del río. Y cuando digo un informe, no he querido decir técnico, aunque hay algunos técnicos que están participando en el informe. Entendemos que cuando es técnico, entonces tienen todos los recursos para determinar exactamente qué es lo que está pasando en el río en general. Sobre la parte medioambiental y demás, no tenemos ningún tipo ni ninguna duda de lo que está pasando en relación con el trasvase. En este seguimiento, en este informe, se le está haciendo un seguimiento a toda la infraestructura, diríamos cultural, que hay, desde el molino de Valle, desde el resto de molino como en la Pasar Cordobés, como el resto de Azud, porque me parece que es un patrimonio que hay que recuperar. Uno de ellos, y lo dejo en último lugar, que en un principio no presentaba daño, no, que el trasvase le estaba afectando relativamente poco, a salvedad o con la excepción de que en el año 2003 ya Tamar denunció que la acción del trasvase había horadado una de las pilastras, la izquierda, que lo denunciamos, y que en el mismo año, a los tres meses, la Dirección General de Infraestructura en Sevilla, de la Agencia Andaluza del Agua, vino y entonces se reforzó el pilar y también se colocaron una escollera a la izquierda y a la derecha. Esto en el año 2003. En el seguimiento que lo hemos estado haciendo desde el 2009, con la famosa riada que ocasionó los daños, bueno, ya analizamos, hicimos un informe del puente y no observamos ningún daño. Eso en el 2009. Sí es verdad que en el 2010 ya vimos un daño sobre la parte superior de unas piedras que estaban como saliendo de la línea de la baranda. En un principio se podía achacar a que había una higuera y que la higuera, precisamente las raíces, podía estar haciendo daño. También vimos una pequeña grieta en un lado que también lo relacionamos con la higuera. Ese año recordamos que en el 2010 es cuando se inician las obras del Barbadillo, cuando el camino encementado que va al centro ocupacional Curtido queda levantado por la presión del Barbadillo, donde nosotros colocamos unas balizas y estamos viendo que está habiendo un deslizamiento, y eso es en el año 2010. En el año 2011 no observamos ninguna diferencia importante en la zona, también, ¿verdad?, porque los deslizamientos de este terreno están favorecidos, son terrenos de arcilla, pues cuando llueve. Este año, que hemos hecho un esfuerzo mayor en toda la zona, nada más empezar la lluvia, pues casi vimos una pequeña grieta, y posteriormente, al ver la grieta, nos obligó pues, a estar sobre el puente, y ahora mismo podemos decir que hay 30 y tantas grietas en ambas pilastras, donde había solamente una grieta, ahora hay dos. Hay casi muchas posibilidades de que haya un derrumbe de la parte central. Si pasa alguien, puede hasta caer con el puente. ¿Y a qué relacionamos eso? Nosotros, en un principio, al ver los márgenes a la izquierda y a la derecha, en la parte superior del puente, vemos que no está erosionado, o que los daños que se están dando en otros sitios no se están dando ahí por la acción del trasvase. Hasta los días que de más trasvases hemos estado analizando la situación. Inmediatamente, al mes de la lluvia en Ubrique, cuando ya las correntías de la zona de Barbadillo había encharcamiento, volvimos a colocar unas balizas, y entonces esas balizas vimos que había una ligera de un centímetro de desplazamiento. Posteriormente hemos visto una grieta muy importante que desde la parte que el ayuntamiento, de la parte nueva del campo de césped, donde se ha hecho los pilotes y donde está quedado protegido, el resto del terreno, la zona de ampliación, donde se iba a hacer nuevo campo, el de Albero, donde están las piedras, bueno, pues eso se ha deslizado y hay una grieta que en algunos sitios son de 5 centímetros. La dirección va directamente al puente. Después de suponer y de tener una opinión de que podría haberse afectado por el desplazamiento de esto, como ya pasó anteriormente con el camino que va al centro ocupacional, bueno, aprovechándose que venían los ingenieros de la Consejería de Medio Ambiente, pues sí, en las dos oportunidades, que eran diferentes, estuvimos opinando sobre la posibilidad que ese retorcimiento, que es lo que estamos viendo, no un desplazamiento, es que se está retorciendo el puente, podría ser debido a la presión. Evidentemente el trasvase lo que está haciendo es una cosa, que si está andando todo este margen por la presión, cada día se está erosionando la parte, digamos, y eso se ve en el informe que hemos hecho, que hasta el dique que se hizo para proteger el centro ocupacional curtido ya también está presentando erosión, que tiene que ponerse allí una nueva escollera. La solución, evidentemente, tiene que estar en el reforzamiento. Bueno, en un principio es lo que nosotros vamos a sugerir. Bueno, después de sugerir las actuaciones, lo que a nosotros nos sorprende es que el ayuntamiento, sabiendo que hay un deslizamiento en la zona del Barbadillo, nos ha puesto un balizamiento de ello oficial con una referencia que puede ser GPS y ver si tenemos o no tenemos razón en una propiedad municipal, porque menos mal que donde aparece esta grieta no hay nada construido. Si hubiera habido un muro y demás, también se hubiera grietado y se hubiera caído. Entonces, lo que entendemos que el ayuntamiento, que me consta o tengo una información que ha hecho un informe el arquitecto municipal, que considero que no es técnico, porque da opiniones, entiendo lo que se tiene que mandar inmediatamente, que hay empresas especializadas, geotécnicas, que haga lo que tenga que hacer para defender la propiedad municipal, en este caso el Barbadillo, y en segundo lugar, si está afectando, como en este caso está afectando al puente de Realejo, que es un bien cultural, medioambiental y todo lo que queremos decir, y competencia de la Consejería y de Cultura, es que ahora mismo evitar los daños. Lo que vamos a proponer es un reforzamiento y qué actuación es necesaria sobre la zona del Barbadillo, y si es que hay una presión, que la hay, de la zona del Barbadillo, es como dice uno de los ingenieros que vino, que era de Obras Públicas, es que se sorprende que no haya un drenaje de todo esto para evitar que el deslizamiento se potencie cada vez que llueve. Entonces, eso eran obras conjuntas que tendrá que hacer a través del ayuntamiento, sobre todo para estabilizar y poder aprovechar este espacio, que entiendo que hay que aprovecharlo, ya que es público, evitar los deslizamientos y que el puente no se nos caiga. Esto tiene que ser urgente. Es más, yo espero tener en un día o dos lo que es el informe del técnico municipal, y nosotros nos vamos a dirigir a distintas consejerías con el que hemos terminado, que por decirte, este informe tiene una 100 fotografías porque están detalladas todas las grietas que se lo han detectado. Es más, desde que empezó el deslizamiento estamos yendo toda la semana para volver a sacar otra vez fotografía, porque los daños se están multiplicando. Es una pena que una actuación que se puede evitar, bueno, pues que puede ser que una de las joyas y uno de los elementos más singulares de Ubrique pues termine en el suelo, precisamente no por la acción del trasvase, que puede favorecer que se caiga, sino por una situación como la del Barbadillo, que no se tuvieron en cuenta las medidas adecuadas para la construcción de este talud de piedra. No, pues eso sobre el puente del Realejo y los daños que está sufriendo, que pone sobre la mesa Tamal y la Asociación de Vecinos del Río Brique. La verdad es que nos quedamos sin tiempo y vamos a hacer un balance del año. De todas formas, bueno, en los próximos días, digo, para ir de forma más pormenorizada y viendo cómo ha ido este año 2012 para lo que es sobre todo este tema que abordamos principalmente, ¿no? El tema del trasvase, el río Brique y demás. Pero además hay una vecina, unos vecinos en general, que hacen una pregunta y no tiene nada que ver con esto, pero bueno, pues vamos a plantear a Pepe Arroyo, porque dentro del ámbito medioambiental sabemos que está muy al día, y vamos a ver si conoce algún dato al respecto. Es algo muy llamativo además. Preguntan qué es lo que están quemando en la incineradora. Anoche a las 11 había mucho movimiento y muchas luces de vehículos en el lugar. No es la primera vez que queman algo. y esos vecinos están preocupados por lo que pudiera ser. Yo no sé si tú tienes alguna noticia. Sí, tengo noticias. Parece que la noticia la hubiera traído yo, no la he traído yo esta vez. No. Es una llamada por teléfono, ¿eh? O sea, que nos acaban de hacer. No, y viene bien, y yo esta mañana he estado hasta sacando fotografías para hacer la denuncia correspondiente. Nada, muy llamativo, desde cualquier lado de Ubrique se ve una columna tremenda de humo. Bien, aquí yo voy a dar datos, y cuando termine la denuncia, en su conjunto podré decir lo que hemos hecho. Ya hemos denunciado con antelación de que en este lugar se está depositando toda la poda que la empresa Biorreciclaje, con la autorización del ayuntamiento, deposita al lado de la planta de transferencia. Se ha acumulado durante todo el verano, ahora en invierno se está podando, y entonces, bueno, lo que antes hacían en la zona de La Vega, pues ahora lo están haciendo allí. ¿Cuál es el problema? No se debería de quemar los restos de poda. Estamos sobre un acuífero, puede estar, no tiene problemas de incendio por la época del año, creo que tendrá las autorizaciones correspondientes de medio ambiente en el caso por el volumen, y entiendo que el tratamiento que se le tiene que dar a los restos de poda, no me invento nada, pero hubo una vez que desde un área en concreto del ayuntamiento, la de medio ambiente, se solicitó una desbrozadora de esta que va creando compost. Creo que la máquina está bastante oxidada de no utilizarse, es decir, está ahí guardada, empaquetada, fue nueva, se iba a utilizar como abono. Bueno, pues eso no está haciéndose, y entonces entramos en esas historias que tú muchas veces no la comprendes. Luego, cuando esa máquina estaba allí precisamente. Ahora está en otro sitio escondida. Pues estaba allí porque me acuerdo de la presentación. Y se vendió muy bien, y éramos pioneros en una serie de cosas. Ahora somos pioneros en guardarla porque ahora mismo está en otro sitio y no se está utilizando. Entendemos que es un recurso vegetal que con el tratamiento adecuado, bueno, puede servir de abono no solamente para el ayuntamiento, sino para cualquier tipo de actividad agrícola que se está haciendo. Bueno, pues tenemos conocimiento, hemos sacado esta mañana fotografía también de los otros días, y bueno, entendemos que no es el lugar adecuado, y entonces, tan pronto esté formalizado, bueno, será un tema de aquí, pero entendemos que no es por parte del ayuntamiento la mejor manera del tratamiento de los restos de poda del ayuntamiento. Lo que sí que al menos digo, por tranquilizar a estos vecinos, que se trata de restos de poda, no hay nada más ahí. Yo entiendo que restos de poda, si alguien está metiendo otra cosa, ten en cuenta. Yo, por denunciar cosas que, como lo digo tantas veces, es que el centro de transferencia de residuos debería de ser un punto limpio, que vinieron casi 300.000 euros y ahí no se ha hecho nada. Ahí hay un letrero y está aquello cercado, parece un campo de concentración donde se nos impide el paso a personas, por lo tanto cualquier cosa la tenemos que hacer o saltando alambrados de la finca de al lado y demás. De todas formas, hemos aprovechado el tema porque estaba aquí Pepe Arroyo y nos hacía la pregunta a una oyente, pero evidentemente nos pondremos en contacto con el ayuntamiento para dar toda la información, sí, está claro. Que si fuera un punto limpio, como viene además y un librito de la Diputación que dice que es un punto limpio, que no es punto limpio, que deberíamos tener acceso a los vecinos para llevar nuestros residuos, eso vino el dinero y no se ha hecho. Luego es un recinto donde se te dice que un particular no puede entrar. A mí, yo cuando he intentado entrar, se me ha dicho que no puedo estar allí, aparte de lo violento que es llegar a un sitio donde se pone prohibido el paso. Yo creo que los sitios públicos tienen que tener un acceso para que todo el mundo pueda ver lo que se está haciendo allí, y además notificarlo a los vecinos, lo mismo que el trasvase, si se va a quemar. De verdad, la humareda y las casas, yo la foto es espectacular, con el colegio y demás parece que hay un incendio importante, porque ha habido llamas de hasta 5 metros de altura. Como es esta mañana y nadie se entera, bueno, pues entonces tendremos que estar opinando de lo que se está haciendo, y cuando recabemos toda la información vamos a hacer la denuncia correspondiente, porque, insisto, independientemente que se pueda realizar por el ayuntamiento por la época del año, no nos parece el tratamiento adecuado de los restos de poda del municipio, porque es un recurso económico, puede ser un recurso económico, y además porque ya se vendió este producto y se compró los medios para que eso fuera así. Si se está quemando otra cosa, aprovechándose que hay mucho humo, ya entonces entraríamos en otra posibilidad, que cuando tengamos más datos podremos opinar y denunciar lo que sea. Bueno, pues ya decimos que de todas formas nos pondremos en contacto con el ayuntamiento para conocer la información oficial también en ese sentido. 12 y 7 minutos, Pepe Arroyo, hemos hablado de muchos temas, como siempre, muchísimas gracias, nos quedamos sin tiempo porque ahora viene el sorteo de la supercompra, no sé si tú tienes alguna papeleta. Yo tengo un par de sitios, compro aquí, pero te voy a decir, yo no compro nada de Navidad, yo no he tenido ni una papeleta. Cuando alguien me vende arco por la calle, le digo a la persona que me lo vende que se quede, si le toca que me lo diga y lo disfrutamos los dos, es que soy muy dejado, entonces si tengo, tiene que estar por ahí. Bueno, pues nosotros iremos con el sorteo, así que muy atento, porque ya están por aquí los integrantes de la Asociación de Comerciantes de Ubrique, y vamos a ir con ese sorteo de 2.000 euros de la supercompra.